La puta madre, esta no entra acá. Me falta la nota. Bueno, llegué, traje el informe y la música. Bien, bien. Vamos a meterlo acá. Está quedando, ¿no? Sí, pero está faltando la nota. Así no creo que ande. No, yo la traje, la traje. Yo creí que no venías. Ah, papá, ¿alguna vez te dejé tirado? Dale, dale, poner acá y vamos a ver cómo queda. Bien, bien, divino. Pasame otra cosa, dale, dale. No, pará. No nos podemos pasar del tiempo. Son códigos de la radio. ¿Qué código? Dejate de joder con los códigos. ¿Vos, les parece? Sí, dale. Bueno, y ahí quedó, ¿no? Y de pinta. ¿Pero crees que te va a funcionar? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de lo que es, no? ¿Se acuerdan? ¿No? Ok. A ver, dale, decile ahí al operador. Oh, pero bueno, dale. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Frankenstein! ¡Rompiendo códigos! Me parece que nos fuimos a carajo. Frankenstein por Besijue, una nueva tarde de miércoles. Bienvenidos a todos. Siete programas tuvieron que pasar y ya se nos fue el año. Un programa especial hoy con la presencia de varios compañeros de la radio que andan todos por ahí. ¡Hola, chicos! Bueno, esta es la jornada de integración de Besijue, se podría decir. Sí, es el último programa del año y no sabemos en qué termina. Desgraciadamente... Pinta orgía. Desgraciadamente sigue operando el peruano, ¿no? Que cuando quiere va, cierra la ventana. Sí, el peruano hace cualquier cosa. Sí. Por suerte anda Alejandro del Codeo ahí, que le pega un cachetazo de vez en cuando. Son el mejor programa que hay acá al aire, ustedes. En este momento. En este momento. Escuchábamos... ¿Cómo les ha ido esta fiesta? ¿Pero qué escuchábamos? Primero también la frase. Escuchábamos, sí, perdón. Escuchábamos 2 minutos para la medianoche, que es cuando yo me acordé de ustedes el otro día. Qué bravo que va a ser esto. Sí, esto va a ser intratable, indomable. Yo la pasé muy bien, pero tenía muchas ganas de arrancar este programa. Sí, yo también. Porque vi que trajiste una producción tremendo. O sea, a las 12 no brindaste nada, te fuiste. No, estuve haciendo producción, me estuve matando con la producción. 45 mails tuyos en la casilla. ¿Ah, sí? Sí, un poco mucho, me parece. Debe ser spam. Ah, debe ser. Che, la gente allá. ¿Qué no trajiste para arrancar el programa? Hoy... Que no traje yo por primera vez, creo. Este programa, el último del año. Traje ritos, cábalas y tradiciones para esperar el año nuevo. Toda esa boludez que hace la gente. Sí. Traje un catálogo de ritos y pelotudeces, si me permite. Va, nos cagaste el contenido para el programa que teníamos, boludo. Ah, esa es la ventaja de ir primero, ¿viste? Hubiese sacado ritos y nosotros hacemos cábalas. No, ya está. Hubiese sacado el 1. Si llegabas a las 7, capaz que arrancabas primero. ¿Para qué? ¡Oh, pa! ¡Pa! Mirá que son muchos. Sí, son unos cuantos. Son un montón y están grandes aparte. Bien, ¿qué cábalas trajiste? No, ¿con qué arrancamos? No, vamos a hablar un poco de, digo, no sé si la gente de allá también piensa lo mismo, pero todos han oído hablar de lo que es la ropa interior al revés o también la ropa interior amarilla. Yo pensé que la ropa interior al revés es cuando se ensuciaba, ¿no? Para no lavarla. Uy, qué no. ¿Vos usás ropa interior? Sí, cada tanto. Cada tanto la lavo, de hecho, que es lo que no pasa muy a menudo. Pero ahora vos tenés tu calzoncillo de lana puesto desde siempre. Sí, del pillera. Qué lindo que está, bueno. Tiene un olorcito ahí. Ah, debe estar tremendo. Hoy con el calorcito. Bueno, a las 12 comer uvas, corvina o lentejas son cábalas que mucha gente usa. A las 12 ya todo el mundo dice que no lo va a hacer, que es una boludez. Pero a las 12 lo ves que alguno va y agarra unas uvitas. Que... agarra una valija, que salta en una pata, que da vuelta alrededor de la mesa. ¿Para qué es eso? Una bombacha rosada, por ejemplo. Ah, eso no. Nosotros la tenemos en la amarilla. Pero yo tengo la bombacha rosada, es en año nuevo porque hay una que es amarilla, ¿no? Sí. Esa nosotros esa la tenemos. Nuestra, la que usamos nosotros. Nuestro departamento de producción la encontró como para fin de año. La rosada, la amarilla. Navidad la rosada. No tengo claro porque nosotros hicimos año nuevo lo nuestro. O sea, el resto no quisimos acaparar y el resto dejamos algo para el resto de los programas. El codeo puede hacer Navidad entonces. Claro, ahí tenés, ponete a hacer producción, dale. ¿Lo de las lentejas? Sí. Pero para comerte una lenteja 31, eso es un... No, claro. Es una cucharada de lentejas. Ahora, en breves instantes, Pablo va a enumerar algunas de estos ritos y cábalas que tiene la gente. La celebración de Año Nuevo es una de las más antiguas y universales de las festividades. Hace aproximadamente 4.000 años, los babilonios fueron los primeros en convertir el Año Nuevo en un ciclo festivo que duraba 11 días. Qué bueno. Yo quiero tener un amigo babilonio. Y que no coma el día de licencia, ¿no? Claro. Que sea precioso. Todo feriado. Sería divino. Cada vez está más bravo. Vos no lo podés ver, peruano. Vos, por favor, hay que no salgas adelante. ¿Hay chistes? No, aquí, no. ¿Hay chistes? Es todo que siga. Si la gente se ríe, pero chiste, en realidad eso es muy difícil que pase. No, no hay chistes. Cada tanto sale uno por programa, pero en realidad es muy malo. Así que intentamos que no sea un chiste, que pasó. El que se ríe, se ríe. Fue el emperador Julio César el que cambió la fecha al 1 de enero. Es el primer día dedicado al dios Jano. Esto fue confirmado en las adaptaciones que hizo el Papa Gregorio XIII y es el calendario que rige nuestros días. Y Pablo nos va a leer a continuación algunas de las cábalas. Sentarse y volverse a parar cada una de las 12 campanadas trae matrimonio. Esa la yo me voy a atornillar la silla. Esa es la que cada vez menos hace. Ahí yo veo en la gente que nos acompaña, hay varios que tienen pinta de se sientan y se levantan varias veces así cuando suenan las campanadas. No te agarres. ¿Por qué le pasa al peruano? Ahí no, lo bate. Yo para mí, comiendo maní japonés y está masticando cosas. Pasa coca. Eso. Ah, sí, dice que es medio afrodisíaco. Ah, hoy tenemos staff femenino en el programa por primera vez. Sí. ¿Tienes maní japonés? ¿Cómo? ¿Quieren maní japonés? No, muchas gracias. Más tarde. Mátense, los tres. No sé contar ¿qué todavía. Pasa. Somos, ¿qué pasa? Uno, dos y tres. Si no ponemos numeritos, tipo ayuda a memoria. O los nombres, nos ponemos un cartelito con los nombres. Enrique se está tocando las partes. Sería bueno que se empiece a soltar un poquito. Capaz en su programa puede ser unas sesiones. Peruano, vos dedicate a operar. Y callate la boca. Claro, no des bola lo de alrededor porque. Estoy operando. Vos operás horrible cuando estás solo. Imagínate ahora que tenés gente alrededor. Con micrófono, no se preocupen. Gracias. Gracias. Para tener mucha ropa nueva, la noche del 31 debes usar, como decían recién, la ropa interior al revés. Yo no, nunca lo usé. No, yo tampoco. Poner un anillo de oro en la copa de champán, con lo que se hará el brindis, te asegurará que no te falte el dinero. Si no te traga el anillo. Bueno, sí. Si no, te va a faltar de por vida. Cocinar una corvina sin quitarle las escamas para asegurarse un buen pasar económico. Todo para tener plata. Sí, sí, sin quitarle bueno, las escamas. Perdón, ¿hay otro objetivo? No, bueno, acá tenés el del matrimonio, ponele. Pero ¿hay otro objetivo que el de la plata? Repito. Bueno, apuntale al misma. Pa. No, paso. Cuando tu novia escuche el programa. Escuche. No, pero en serio, fuera de joda, ¿hay algún de estos ritos o lo que sea que hayan hecho ustedes? Porque hasta ahora, o sea, no... No lo hizo nadie a eso, con no, todo no. El respeto, ¿no? Ah, ¿puedo agregar uno más? Sí, a ver. Romper los platos a las 12 de la noche. Ah, esos son los griegos. Yo hice eso y me comí un sopapo de mi madre. Yo hice eso y hasta junio de este año no tuvimos plata en platos en mi casa. Los rompimos todos y comíamos. Te mamaste y empezaste a romper los platos y plato llano todo el día. En año nuevo, en mi casa, se cumple un rito. Le voy a comentar a un compañero con el cual compartí muchos programas, pero no recuerda mi nombre. Soy Lucía Sillorzuk. Un gusto. La señorita. Nombre y programa, Lucy, por favor. Y programa, programa faltó. Hola, Lucía. Hola, Lucía. Hola, Lucía. De Punto Zip. Ah, bien. No, quería contar que en realidad el rito que hacemos con mi madre y con mi abuela, más que nada la parte femenina de la familia, tirar un balde de agua llena todos los 31, después de las 12, de espaldas, porque supuestamente eso, no sé, tiene como... Sí, eso para... Buena vibra. Yo ¿desde no sé la puerta? Año, una cosa así. No sé. ¿Desde la puerta? Hace 45 segundos acotaste que nunca nadie hacía los ritos. Sí, y acabas contando. De decir... No escuché algo similar a lo que estoy diciendo. Sí, lo tenemos acá, lo que pasa que... Pasa que te adelantaste a los hechos. Vos, pero bueno, ¿por qué no tenemos cortinas? Nosotros tenemos otro rito allá en Perú. Sí, ¿qué hacen? Comemos. ¿Ah, sí? Solo el 31 de diciembre ese día del año. Sí. Ah, mirá, ¿y qué comen? ¿Verano llama? A tu hermana. Lo disimulás bien, porque con la panza que tenés parece que comas lindo todos los días. Bueno, vamos a otro. También usar ropa anterior amarilla la noche de fin de año para ayudar la felicidad y buenos momentos. Rosada también... era. No, es rosada, es amarilla. Rosada, sí, rosada Navidad. Rosada Navidad, que se va a encargar el codeo de explicarlo. Claro. Rosada Navidad, perdón. Y acá está la de comer una cucharada de lentejas cocidas dentro de los primeros minutos del año para tener prosperidad. Ah, bueno. Lavarse la mano con champaña y azúcar para tener dinero. Esa es buenísima, esa la estuve leyendo. Primero te embadurnás las manos en azúcar y te la lavás con champaña. O sea, es un tiradero. No, sí, es un asco. Y repartir espigas de trigo, símbolo de abundancia. Lo ideal es repartirlas entre todos los que están esperando el nuevo año. Y bueno, está también quemar el muñeco viejo para desprenderse de las cosas malas del año que termina. El Judas. De que estuvimos hablando en el informe del programa pasado. ¿Te acordás? Sí, exactamente. El Judas que se lava la mano, ¿no? Digo. Claro, el Judas. ¡Qué feo! ¿Cómo me han gastado por eso? Fue dura esa, fue durísima. Hay las de comer 12 uvas también. Sí, la tradición de las 12 uvas, en el sitio que ocupa cada comensal se coloca previamente un pequeño frutero con 12 uvas. Y de acuerdo con el ritual, se debe comer una uva por cada una de las 12 campanadas del reloj. Idealmente 6 verdes y 6 moradas. Y de esta forma los anhelos y aspiraciones se hacen realidad. Por lo menos, bueno, eso dicen. Esa fue la única que yo cumplí, pero no tuvo efecto, porque justamente lo que no hice fue respetar los colores. Fueron 6 moradas, claro. 12 moradas. Bueno, o solo los anhelos o solo los deseos, así que... Yo quiero acotar algo. Lo más importante, el reloj con campana, ¿no? Sí, porque la verdad, porque es importante, estuvo a las 12 campanadas, claro. Una por campanada. Si ¿cómo no podemos hacer nada? Si tenés un reloj digital, vas muerto. No. Puede romper el almanaque también, por ejemplo. ¿Para qué? ¿No? Sí, eso es el codero. El almanaque lo tenés que romper. Se quema. Hasta las 12 si... Esa es guardada para tu programa, por favor. Sí, ahí... Pará. La de romper el almanaque, viste, cuando vas por la Ciudad Vieja, por el centro, que tiran los almanaques diarios, viste, lo de pasar, ¿no? Dicen espantosa esa que es tiene. Verdad. Vos sabés que a mí ahora en el laburo me los dan, pero la cagada es que estoy en planta baja, o sea, no los puedo tirar para ningún lado. Y no Ciudad Vieja pasa mucho eso. ¿No podés subir? Y no... Bueno, no. ¿Vivís en casa también? Por último te lo llevas y lo tiras de otro lado. Claro. Yo al estadio, lo guardo. Bien. Está bien, buenísimo. Son hincha de Wanders, me contaron, ¿es verdad? Somos acá, somos Ismael y yo somos hincha de Wanders. ¿Cuál se considera hincha de Wanders? Sí, no solo Frank. Bueno, para. Ah, para que ahora sí que venga. De la Alianza Lima hay que ser peruano, anda. Ganso. Che, menos mal que somos todos hermanos. Sí, somos todos amigos. O sea, mejor hermandad que pelearnos todo el día, no creo que nos va a dar. Bueno. Yo otra cosa que voy a hacer este fin de año es dar una vuelta a la manzana a las 12 con una valija, porque dice que eso augura un viaje en el año que comienza. Lo voy a hacer seguro. Es buenísimo. A mí me ve un vecino balanceando con la valija y me caga la patada. No, seguramente ya te adjudican algunas copas de más, ¿no? Che, pero ¿se animan a hacer alguna de estas? Digo, más allá de las chotas, de las uvas o algo, pero... Dijiste chota. ¿Eso es un rito también? Dijiste chota. No, pero lo que pasa es que el rito chota... ¿No se supone que es todo el año? Claro. Está bravísimo. Eso tiene que ser todo el año, ¿no? Lo bueno que esto va a tener es el calor, chicos. Está complicado. No pasa nada. Igual somos el primer programa. O sea, después vamos a estar en el otro lado. Yo voy a venir cuando hagan el programa ustedes, ¿eh? Pero claro, te vamos a esperar con los brazos abiertos. Fuiste invitado. Yo fui invitado, sí, fui invitado. Me acuerdo. Yo porque no le daban contenido al programa, entonces había que levantarlo de alguna manera, ¿no? Hubo otro programa que nos pidió prestado al peruano, porque también... No. Y bueno, sí, viste... Hablaron con la directiva del Error. Programa, que soy yo. Error. Vos hay que llevarse prestado al peruano también. Yo te digo el popero yo. Antes que popero. Yo le dije, vos, pero estás seguro del peruano, vos, mirá que no. Bueno, está. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. ¿Con qué? Y cuando no hay nada para hacer, uno manda pausa, ¿no? No, por lo general hay mucho contenido. Pasa que llevamos 20 minutos de programa. Claro, vamos. Qué feo esta gente. Vamos a la pausa. La tribuna está gravísima. ¿Qué vamos a escuchar? Superstición, que es... Todo esto que estamos escuchando de la mano del señor Stevie Wonder, porque... Y Alcides. Steve Wonder y Alcides, los dos juntos. Ah, esa versión la debes tener vos nomás. Bye. it again now. Everybody wanna say, hey. www.besijue.com. Yo me di cuenta que era un traba, pero calculé que vos ya sabías. Hay cosas que pueden no importarte, cosas que podés no saber y cosas que no te afectan, pero hay cosas que tenés que saber. Esas cosas están en la actualización informativa de Frankenstein. No es lo mismo que escuchás en todos lados. Las noticias que solo vas a encontrar acá. Bueno, acá y en los portales donde las levantamos. Estos son los titulares del día de la fecha. Y si bien no son noticias... No es del todo cierto que son los titulares del día de la fecha. Son los titulares del año, digamos. Del año. Vamos a hacer un repaso de lo... para nosotros, lo más importante del año. No me van a brindar. Feliz año. Una sidra acá, muy rica de este lado. Uy, ¿qué? ¿Para acá no hay? No. Hasta que no termine el programa, no. Hasta las 5 de la tarde, por lo menos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es... Ahí está, sin espuma. Bien. Qué fea. A mí con hielo. Puede ser. ¿Con hielo? ¿Cerveza con hielo? ¡Estás despedido! ¡Te vas de acá! No era whisky, pero está. No, yo no veo whisky ahí. ¡Ah! Y ahí hay uno, mirá. Pará, ¿le pueden dar algo al peruano? Pues, es el único que no está tomando nada. ¿Alguien tiene comida? ¿Alguien? No está comiendo nada en todo sentido de la palabra, ¿no? Le pusimos agua en un tacho, no sé, me dijeron que... Bien. Esa es la actitud que queremos. No sé si quieren un vasito de coca o de... En la próxima. Vengan a buscar cualquier cosa. Bien, excelente. Genial. El 2010, que fue el año del tigre, según el horóscopo cochino. El año del centenario de la Revolución Mexicana, según el... Los mexicanos. ¿Cómo lo detesto el peruano? No puedo ver, bro. Mañana el fútbol 5 le va a matar a patada. Champions sacan de partido. El año internacional del acercamiento de culturas, según la ONU. Y bueno, un montón de cosas más. Que este año arrancó con una gran tragedia, que fue el 12 de enero en Haití. Un devastador terremoto de una magnitud de 7 grados, con epicentro de 15 kilómetros de Puerto Príncipe, produce miles de muertos y heridos y numerosos daños materiales. Ese terremoto que todos nos cansamos de ver, sí, de todo en las noticias, que hizo que todos los gusanos que andan por ahí se volvieran, que se volvieran a juntar y a cantar para juntar guita. Cerca de 200.000 muertos. Un temazo ahí, Haití. No, canta Marta Sánchez, eso ya lo hace un temazo. Bueno, pero 5 segundos, son los únicos 5 segundos que vale la pena. Hubieran dejado ella cantar sola. De ahí capaz que salía mejor. Arrancó con una tragedia, esta tragedia de Haití. El 1 de marzo, Tabaré Vázquez le da la banda a Mujica. No estamos diciendo que esto sea de una catástrofe. No. Y bueno, ¿cómo? Sí, hiciste mal la conjunción de la serie. Claro, por eso. No. Tragedia y se ríen, vos. Yo no tengo la verdad. No. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Estás escuchando Carmen, Monte Carlo o qué? Sacá la voz del fútbol. Esperen que está Negro de Angel y yo. Negro, unas palabras. Negro de Angel y yo, muy buenas tardes. Soy yo que en operador. Gracias, Negro, igual por participar. Bueno, el 1 de marzo, José Mujica asume como presidente. El 27 de marzo se celebra la hora del planeta y en más de 4.000 ciudades de 125 países para concientizar a la gente en la lucha contra el cambio climático apagando las luces durante una hora. ¿Eso se acuerda que hubo una publicidad sumamente boca a boca, tremendo. ¿Alguien apagó las luces ese día? Sí. El peruano ya el peruano ya las tiene bajas desde que nació prácticamente. ¿Qué día? 27 de marzo. ¿Te acordás? Sí, se apagó la luz. ¿Vos apagaste? En casa se apagó la luz. Se apagó. Se apagó porque hizo cortocircuito. El alcohol está haciendo estragos de aquel lado del estudio. La pregunta es a las 5 de la tarde, a las 5 y media en realidad, cuando sale el codeo. ¿Qué va a salir? Pega rápido para mí, con eso no es el alcohol. Los asaltantes. Bien zurdo, bien. Es imposible remarla. El 8 de abril en Praga, República... el mundo es redondo, por suerte, y somos los primeros. Adonatos es un ratito y firme, después... Muñá. Claro, Muñaño. ¿Sabés lo que? Está bravísimo. Entre la ley... Adelante, Pablo. El 10 de abril, en Rusia, se estrella un avión Tupolev Tu-154 durante la maniobra de aterrizaje en la base aérea de Smolensk, falleciendo todos sus ocupantes, entre ellos el presidente polaco Lech Kaczynski. Eso no es de todo noticias. Mi abuelo es polaco, sí, hijo, me interesó. No, pero sí, tú. ¿Era parte del ministerio polaco? ¿Cómo? ¿Tu abuelo? ¿Parte del ministerio polaco? No. Entonces no se murió, quedé tranquilo. O sea, lo que decía es: si bien no es novedad que se caiga un avión ruso, la noticia es que estaba todo la primera plana del gobierno polaco en ese avión. Y la quedaron todos los ministros, el presidente, el vicepresidente, estaban todos ahí. Para arrancar de cero. El 22 de abril, en el Golfo de México, la planta Deep... yo soy muy malo para el inglés. Deep Water Horizon. De la BP se hunde luego de un incendio de 2 días, iniciando uno de los derrames petroleros de mar abierto más grandes del mundo. Eso también estuvo bravísimo. Eso era uno que día fui yo para que le corto la cabeza. Son malos para el inglés, pero para el español también, ¿no? Bueno. Che, se picó, me parece. Che, en serio, no. Vamos a hacer un pacto. No. La guerra está declarada. Olvídate. Bueno, ¿cómo se llama el equipo de ese lado? Pará, que no sabe cómo se llama. ¿Cómo se llama el equipo de ese lado? Digo, que está en plan de guerra. Se llama como el programa, ¿sabes cómo se llama? Frankenstein. Ahí está. Frankenstein. Exacto. Alguien que le saque el micrófono a Saguriza, por favor. Yo que fui la más sutil de las mujeres. No, a ella también. Vos no se puede estar mujeres acá. Sí, Lucía, vos le di, siempre le digo. Sí, el problema es con las mujeres. Lo pasa que lo superamos, somos dos. El problema es con las mujeres. Yo les digo, pero acá no ponen orden. Sí, me imagino, pero no me da, te dé menos peso que no me hacen caso. ¿No te hacen caso? No me están haciendo caso para nada. Seguí vos, Dieguito, por favor. El 5 de mayo se producen incidentes durante la huelga general en Grecia en oposición al plan de ajuste propuesto por el gobierno para enfrentar la crisis y provocan 3 muertos a raíz de un incendio en la sucursal bancaria, que fue cuando arrancó la crisis grosa que arrancó ahí en Grecia y se extendió como si fuera la gripe, que ahora está en España. Y espero que no pase para este lado, de que la frene el Atlántico. No creo. Claro, todo repercute. No creo. Acá yo creo que en 3 minutos empieza a sentir. Sobre todo si la gente sigue tomando así, nadie más trabaja. Por favor, orden. Cállense en la boca. Sí, podríamos hacer todo el programa por paralelo. Está bueno, pero no, capaz que te pagamos y todo. No sé qué hablar. ¿Qué te pasa? No. Nada. Yo no dije nada. Dejate de censurar. No. Peruano. Che, una pregunta. ¿Cómo se llevan ustedes que están compartiendo la misma habitación con el peruano que no se baña? No. ¿Está muy bravo ahí? Sí. Tiene un olor que no se aguanta más. Marca su Carlito, es. Quedó para la palometa por el otro lado. Qué tipo desagradable, por favor. Ah, censurate. El 31 de mayo, en aguas internacionales cerca de la Franja de Gaza, fuerzas militares israelíes atacan un convoy de barcos activistas pro-palestinos que llevaban ayuda humanitaria a este territorio. Eso fue tremendo, que recibió... O sea, están haciendo un raconto histórico de lo que pasó en el 2010. Exactamente. ¿Vos no escuchaste que estabas escuchando Monte Carlo? Sí, estaba escuchando. No, la voz de fútbol. Estaba escuchando Monte Carlo. La temperatura. No, nos estábamos preguntando de qué hablaban. Claro, parece que he escuchado. Antes de hablar, pero está. El 24 de julio hubo una estampida en el Low Parade y hubo 19 muertos y al menos 100 heridos. Fue la última vez que se hizo el Low Parade. Ismael, no vas a poder ir. Yo sé que tu novia te estaba hinchando, sí, para ir al Low Parade. No, pero igual si la novia le dice, Lima va seguro. Sí, pero no se hace más. No hay, ¿no?, chance. Mira, mira. No, pero voy a hermanar con la gente de los otros programas. Vos sí que Isma organiza uno porque organiza la novia quiere ir. Novia, claro. Sí. No, es imposible. Todo es posible en la vida, todo es posible. Bueno, un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza. Bien, bien. Para el año nuevo. Para el 2011. Otra de las noticias de este año fue... Creo fue lo más productivo que escuché del otro lado del vídeo, sí, ¿no? Sí, sí. Lejos, lejos. Dale, Edito. El Parlamento de Cataluña prohibió a partir del 1 de enero del 2012 las corridas de toros en todo el territorio de Cataluña. Sí. Y eso es, por más que parezca una tontería, viniendo de donde viene, es una noticia grosa. Ni una noticia, o sea, todas las noticias buscamos quizás medianamente serias y ninguna se la toman en serio. Vamos, no, a la pausa. Van a prohibir la vaquita de dulce de leche también. ¿Para? ¿La qué? La vaquita de dulce de leche. Bueno, este año también la organización esta hizo un anuncio a través de la BBC para un cese de acciones armadas ofensivas. Y la noticia, creo que fue la noticia del año a nivel mundial, fue los 33 mineros que quedaron... Sí. Sepultados, que fue toda una odisea y hasta que por suerte los pudieron sacar a todos. Sí, el gran hermano chileno. El gran hermano chileno fue, sí, sí, una fue cosa precioso. Así. Y era fue el protagonista de ese hecho. Hay un rumor que eran 34 por el fotógrafo. Este muchacho te está pegando durísimo la... Me llamo Silencio. No. Sigan así, igual. Yo me llamo Lucas. Piñera festejaba cada salida de cada minero, es verdad. Sí, festejaba, hicieron un show, digamos. El problema es que la gente no podía votar a ver a quién sacaban. Bueno, Nueva Zelanda, dos meses después se quedaron 17 y no los pudieron sacar. No pasa nada. Ahí no pasa nada porque... No pasó nada porque no los pudieron sacar y los pobres... Claro, pero dejaron todo ahí. Si los hubieran podido sacar, hubieran hecho un bardo bárbaro. Bueno, pero entre idas y vueltas, estas son algunas de las noticias de este año que la verdad... se ha pasado volando. Sí, todo hubiese sido mucho mejor sin tanta gente del otro lado, ¿no? Sí. Sí. El problema de la gente del otro lado es que están todos en cualquiera. El operador está de espaldas a los conductores. Podríamos haber buscado a alguien, por lo menos, que le guste el programa. O por lo menos que lo haya escuchado una vez. Sí, eso es verdad. Seguro estado, que bueno. Si hacemos la encuesta nos deprimimos seguro. ¿Dónde estabas, peruano? Recién me maniataron ahí en el fondo y me hicieron cosas feas. ¿Qué? ¿Te tocaron? ¿Qué te hicieron? No les puedo decir. Había hormigas por medio, me pegaron un baño. Pero yo no me dejé. ¿Ah, no? No. ¿Te zafaste? Sí. Bueno, antes que viniera el bulldog. Tirá el tema y la pausa, dale. Ya. No, rápido. No tengo tema. Es chileno. El tema con el que nos vamos de las noticias, pero bueno, atendé, dejá el vaso. Vértigo de YouTube. Este es un año vertiginoso. Chicos, are you ready? Your eyes are widened, though your soul can't be bought. All of this can be yours. All of this can be yours. All of this can be yours. Just give me what I want, and no one gets hurt. Vayas a borrar la carpeta que dice Arjona. Besijue.com. Noticias, entrevistas, informes y opinión vistas desde una óptica diferente. Y acá dejamos la cortina como para que entre algún oficiante, ¿no? Hola. ¿Probando uno, dos? Sí, estamos ya al estamos, aire. Estamos, qué polvo, serio. Estamos pero, todos estamos al aire. De vuelta. Y bueno, el peruano se pone a tomar ahí. Y bueno, estamos con la nota del programa de hoy, que es a Damián Sansone. ¿Quién es Damián Sansone? Damián Sansone terminó sus estudios en el Liceo Zorrilla Maristas. Tuvo un breve paso por la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la semana pasada fue elegido por unanimidad entre los 500 personas del jurado como la persona uruguaya que peor se portó en el año. ¿Un jurado 500 personas? 500 personas. ¿Por unanimidad? Unanimidad. ¿Qué nivel? Sí, la verdad que... ¿Estás ahí, Damián? ¿Lo tenemos ahí? Todo un privilegio. Hola, Damián. Hola, hola. Hola. Peruano, levantá ahí. Dale, peruano, vos podés. ¿Estás por ahí, Damián? El título es maravilloso. ¿Nos escuchás bien? Sí, ¿ustedes a mí? Estamos haciendo lo posible. ¿Estás adentro de un tornado? Porque hay mucho viento. Sí, me encuentro en la rambla en este momento. Capaz que esto es lo que dificulta nuestra comunicación, pero yo lo estoy escuchando perfectamente. Bueno, mejor así. Bien ganado el título, entonces, ¿no? Decinos también cómo tomaste vos y tu familia esto de, bueno, de que entre 3 millones casi medio de personas, la que peor se portó fuiste vos. Lo que más tengo es orgullo, ¿no? Porque es un mérito que uno va buscando a lo largo de los años y cuando lo concluye y termina el 2010 con este congregación, para mí es maravilloso. Igual no es fácil, ha sido muy difícil, me ha costado mucho lograrlo y he estado peleando con gente que también ha estado a la par, ¿no? Pero Pero bueno, contento, orgulloso. La familia no está contenta porque realmente la familia hubiese querido que uno se eduque, que uno se capacite. Pero claro, la idea en este mundo para mí es la portada mal, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, portarse mal, ¿no? Es como una sensación agridulce, ¿verdad? Porque por un lado estás contento que te dieron el premio, por otro lado tu familia no, entonces no sabes para dónde agarrar. Claro, es el orgullo propio y la desazón de la familia, ¿no? Que le salió un hijo como el culo, ¿no? Bueno, pero, eso se trata. Me imagino has tenido que hacer mucho sacrificio para ganarte este premio. Y sí, hay toda una ley, ¿no? Hay una ley de lo que se llama portarse mal, que incluyen, por ejemplo, hurto. No estamos hablando de un hurto que digas a mano armada ni de grado mayor, pero sino un hurto pequeño, lo que es robar cartera, lo que es hacer daño, ¿no? Lo que es irse al restaurante sin pagar, todas esas cosas, bueno. Siempre sin violencia. Claro, que el robo sano, ¿no? El que gusta, el que no molesta. El que tiene que volver a las calles de Uruguay. Claro, el que te deja seguir siendo un ciudadano noble y que puede transitar. Damián, acá en tu currículum figura que tuviste más de 250 novias. ¿Hay algo de robo ahí también? No, lo que pasa es que para portarse mal hay una ley muy importante que no es importante la calidad, sino la cantidad. Entonces, uno ha tenido que pasar los 100 kilos, ¿no? Para lograr este título. O sea, no hay filtro alguno. ¿Cómo? No existe el filtro alguno, entonces, por lo que decís. ¿Cómo no te escuché? El filtro, o sea... No tenés filtro. No, está clarísimo, ¿no? Bueno, es la ley primera del portarse mal, que no haya filtro, que no haya parámetros y romper todo tipo de reglas, que es lo que, bueno... Dentro de todo tu prontuario de portadas mal, ¿cuál es la...? ¿Hay alguna que recuerdes con especial cariño? O decís, bueno, gracias a esta me gané el título al uruguayo que se portó peor en el año. O esta me valió muchos puntos. Así sí, hay unas cuantas. No sé cómo estamos de horario, no sé en qué horario estaré saliendo el programa para poder comunicarlas, pero... No, dale, no hay problema. Ah, no tengo problema de... No. Igual te echamos la culpa a vos. Amigos también, que es importante. Pero bueno, recuerdo una ahora ya que me agarran así preguntándome qué sucede este año en la ciudad de Buenos Aires. En la cual, bueno, uno conquista una chica, pero se va dando situaciones determinadas que generan que la chica no quiera tener relaciones con la persona aquí en cuestión, ¿no? No sé si me van siguiendo. Sí, claro, te copiamos perfectamente. Perfecto. ¿A quién no le ha pasado, aparte, no? ¿Cómo? ¿A quién no le ha pasado uno de intentar conquistar a una chica y no tener respuesta del otro lado? Las otras, pero uno cuenta las lindas, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, estamos en este momento, estamos hablando de un horario ya... muy pasadita a las 6, 7 de la mañana, ya poniendo el bronceador para arrancar la jornada. En donde uno, me quedaban 20 minutos en ese lugar y me tenía que ir, no quedaba más tiempo. Y uno, me entenderán ustedes como humano, con esa necesidad y esas ganas de dejar todo ahí, de concluir la misión a la cual fue. La chica ya dormida. ¿Ya dormida? Ya dormida esa, sin ningún tipo de reacción. No. Borrachera. Uno decide desprender sus breteles, dejando al aire libre sus protuberantes senos, que recuerdo muy bien, no así su cara, y a ver cómo decimos delicadamente, nos decidimos a hacer una eyaculación sobre sus mamas, manoseándola, tapando nuevamente y retirándose con la misión cumplida. Muy bien. Cuando vos decís nos decidimos, es vos te decidiste, ¿verdad? Claro, estamos hablando siempre en primera persona, ¿no? Claro, la virtuada es personal, ¿no? ¿Tenés algún padre en esto de la portada mal? O sea, ¿alguien a quien seguís? Bueno, no, sí, yo tengo grandes amigos que me han inculcado en esto. Que en realidad el premio me lo dan a mí, pero yo lo comparto con amigos que me han encarrilado y han hecho cosas peores, como mi querido amigo Pablo Casarino, que no sé si ustedes están en conocimiento, lo conocen. Sí, pasó alguna vuelta por acá. No, yo no tengo idea. Que es otro elemento importante, ¿no? En esta escuela. Se podría decir que es el diablo en el hombro. Yo no sé cómo tomarlo. Pero realmente uno vive para hacer daño sano, sería la definición. De todas maneras, yo me llamaba la atención esto de que puntúa en Buenos Aires, estuviste en Buenos Aires. ¿Es como la Copa Libertadores, que cuando jugás de visitante vale doble para esto del premio? Y nos fuimos a jugar afuera y no es lo mismo, ¿no? Igual uno siempre va de visitante, entonces el gol allá tiene otro sabor, ¿no? El futbolero me entenderá. El cabezazo, la eyaculación argentina tiene todo. Damián, ¿qué planes tenés para poder retener el título? Porque ya hay, como nos dijiste, varios competidores. ¿Cuál es es tu plan para mantener, para lograr el bicampeonato el año que viene? Y bueno, bueno, va a ser complicado porque este año para mantener el título como venimos con el 2010 vamos a tener que estar arriba de los 120 kilos, cosa que ya está complicado por un tema de tamaño y de movilidad, claro. Pero son cosas que uno tiene que hacer. Y después el consumo, ¿no?, de todo tipo de alcoholes que generan un accionar ya un poco perturbado. ¿Solo, ¿no?, alcoholes? ¿Cómo? ¿Solo alcoholes? Solo alcoholes, sí, porque no están entrando las drogas en el consumo del campeonato porque son ilegales, ¿no? Entonces, es causal de que te descalifican del campeonato si consumís drogas, te descalifican, ¿verdad? El consumo de tus pacientes no está permitido. Descalifica. Igual se pueden consumir sin que uno lo note, ¿no? Uno trata de... No hay antidoping. Ahí, en ese estado que no se note. Exactamente, porque si vos consumís y no se dan cuenta, eso puntúa más. Qué lindo lo que decís. Eso puntúa más porque en realidad uno es el único que sabe de su pecado y actúa a partir de eso. Claro. Genial. Y una consulta, ¿cómo te llevas con la ley? O sea, porque sin duda que el hecho del hurto, por ejemplo, te tiene que traer aparejado problemas con la ley. O sea, no sé si estás exonerado de hurtos pequeños o te tenés que revolver. Y no, sí, hay un problema importante. Igual lo importante de todo es la simpatía, ¿no? Porque a qué policía uno no le puede contar un chiste, que en un momento de distensión, se darle un mate. Todo se basa en realidad es un tema mucho de carisma, ¿no? Que uno puede afrontar cualquier situación ilegal y dañina con simpatía. Y eso creo que es la ley para seguir adelante. Bueno, Damián, te felicitamos de acá, desde Frankenstein, por tu título obtenido. Y te hacemos la última pregunta. Con los vecinos, vos, ahora en Navidad, que tiran fuegos de artificio y eso, ¿te llevas bien? ¿Con los vecinos de dónde? Por ahí no te escuché, que el viento acá está tremendo. Con el tema de los fuegos artificiales, ahora, ¿vos te rompe un poco las pelotas cuando los vecinos tiran o vos sos de hacer ruido y todas esas cosas? No, realmente los fuegos artificiales es algo que me estaría rompiendo las pelotas después de haber quemado la mano de mi madre, que lamentablemente perdió una mano ella con fuegos artificiales. Entonces ahora es como que le tengo un poquito de rencor. Entonces lo que hacemos es salir a hacer el mismo daño a los vecinos, ¿no? Pero eso siempre puntúa. Tirando al vecino al lado, ¿no? Nunca uno. ¿Eso puntúa para el campeonato? Eso siempre puntúa, todo lo que haga daño puntúa. Ah, o sea, está dentro, o sea, del parámetro fiestas, de Frankenstein. Claro, o sea, en las fiestas ni siquiera separa el campeonato, digamos, en las fiestas. No, claro, no paguemos la fiesta, ¿no? Es divertirse a cualquier costo, a cualquier medida, pero manteniendo la alegría, ¿no? El desparpajo que no se pierda. Eso es como una ley que uno tiene que mantener. ¿Hay algún lugar acá en Montevideo particular donde se puntúe más que en otros? Un lugar bailable, un lugar fijo, un lugar al aire libre. Por ejemplo, ¿Azabache da buenos puntos? Azabache un miércoles de salsa, yo creo que si estás de las 2 a las 6 de la mañana, ya tenés medio campeonato adentro. Pero para, o sea, consejo para los que quieren entrar a este campeonato. Si tienen que hacer muchos puntos rápido, ¿a qué lugar le decís que vayan, por ejemplo, hoy? Un consejo para el joven que está escuchando Frankenstein y quiere seguir tus pasos. Bueno, hoy dicen que para arrancar, he sabido hacerlo, Aruba es un lindo lugar, porque ya uno va teniendo otras experiencias del mismo sexo, entonces después es que uno es penetrado, ya no importa nada, ¿no? Muchas gracias, Damián. Por favor, un gusto a ustedes, muchas gracias por este reconocimiento, que termine bien el año. No, por favor, un abrazo, Damián. Abrazo. Muchas gracias por estar. ¿Qué más decir? ¿Qué más podemos vamos decir? Vamos a dejar un minuto que la gente salga de este momento. La gente tiene la opción de, si quiere, apagar la radio y disfrutar el silencio. Words like violence break the silence, come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. Only do. Pa, justo el jueves festejás. Querés salir con una mina. Se va el año y así el peor programa de Frankenstein. Esperamos no haber perdido muchos oyentes entre el programa este y el otro del informe de internet también. Sí, creo que sí. Espero que no se haya ido mucha gente. No, de igual, todas maneras, el peruano tuvo ágil con el pip y todo, seguramente sí, sí. No salió nada, ¿no? De todas maneras, yo igual no hubieron malas palabras. No, pero... Una creo que escuché, pero no, hubo no, una no, que no, se escape. No, yo creo que no hubo ninguna. Sí, yo no me percaté con una. El sin derecho a réplica del día de hoy lo va a tirar el peruano. El peruano. El peruano. Pero antes vamos a explicarle a la gente que no... ¿Ustedes saben lo que es nuestro sin derecho a réplica? No. Peruano, peruano. ¿Les habilitás el micrófono, peruano, por favor? Sí, lo tienen habilitado. ¿No quieren hablar? No. Hablen. Hablen, chicos. No saben lo que es el sin derecho a réplica. Nuestro sin derecho a réplica es un tema que está condenado socialmente si te gusta. Está condenado si me gusta. O sea, claro. Si vos decís me gusta tal tema, te condenamos mal. Pero secretamente en tu casa vos lo ponés al mango y lo bailás en calzoncillo. Bueno. Gracias, peruano. ¿Rompieron? Rompieron un micrófono, ¿ah? ¿Eh? Ese micrófono feo que hay atrás. Ese es Quique. Se ríe así. Bueno, ¿está pronta la gente que viene el programa siguiente? Sí, lo estamos. Igual estamos. Falta unos. Sí, no, pero igual, ¿cómo van a hacer para levantar esto? Ahora vamos a poner. Creo que ahora vamos a poner así. Un disco, el disco que puso Ismael el otro día, el de Radiohead. Para que caiga esto así, ellos arrancan this bien. Is a temón. Bien de abajo. Bueno, el sin derecho a réplica se llama así también, hay que aclararlo, porque a lo que nos estamos yendo del aire, si nos quieren escribir o algo, no lo hagan porque ya está, nos fuimos, está todo bien. ¿Está Lucy por ahí, no? Lucy está en producción. Bueno, Florencia. Viene, ¿cómo? Corriendo, tiró algo, pará, viene. Recuerden las vías de comunicación, chiquilines. Eso es lo que quería hacer, pero hoy que tenemos mujeres, quiero que las mujeres pongan así de voz Ceci. Y digan nuestros medios de comunicación. No, Lucy. No. Una toma de cada una. Frankenstein@vesijue.com. Upa. Bueno, si quieren yo lo digo porque no tienen muchas ganas. No, vos callate. Frankenstein. No importa. Pongo una fichita a Florencia, dale. Frankenstein, ¿cómo es? @vesijue.com. No es muy complicado tampoco. Ah, pero. Frankenstein@vesijue.com. No, pero ponele onda. No, a ver. Frankenstein@vesijue.com. Eso es lo que queremos. A ver, Florencia. Mucho. A ver, Florencia. No, yo no vengo acá a poner voz sexy. ¿Sabes qué? A ver. Comuníquense a frankenstein@vesijue.com. Ay, excelente. Es que elegí el tema. Elegir para todos ustedes. Más te vale que nos guste, pero bueno, si no vas a comer. Damas y caballeros. Yo también. Gracias por haber estado ahí. Si no se fueron cuando estaba la nota, lo podemos. Preciosa nota. Igual lo podemos hacer peor. Buenas tardes. La luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que me engendres a él. Que te sufre mola para no estar sola, poco le iba a querer. Operaste 7 programas, no agarraste la onda del espacio, ¿no? Luna, quieres ser madre y no encuentras querer. Hijo de la luna, vamos, canela nace un niño blanco como el lomo. Bueno, el niño nomás viene el Codeo, le pedimos disculpas por el tema de Peruanos. No, no viene el Codeo, viene. Una niña al vino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo, y yo no me lo callo. De la luna, gitano de ese deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo el monte con el niño en brazos y allí le abandonó.